viernes 19 de mayo, para estudiar y meditar. Comillas, parece lógico comenzar con comillas Mesías, puesto que la iglesia cristiana debe su nombre al equivalente griego, Christos el ungido. La palabra hebrea se refiere a la figura del libertador a quien los judíos esperaban y que sería el agente de Dios en la inauguración de una nueva era para el pueblo de Dios. Los términos hebreo y griego derivan de raíces que significan ungir. Evidentemente, al llamarlo Cristo, los escritores del Nuevo Testamento consideraban a Jesús como apartado, en forma especial para una tarea particular. Comillas, el título Christos aparece más de 500 veces en el Nuevo Testamento. Aunque había más de un concepto de mesianismo entre los contemporáneos de Jesús, se reconoce generalmente que en el siglo I, los judíos habían llegado a considerar al Mesías como alguien que estaba en una relación especial con Dios. Él introduciría el fin de los siglos, cuando se establecería el reino de Dios. Era aquel a través de quien Dios irrumpiría en la historia para la liberación de su pueblo. Jesús aceptó el título comillas Mesías, pero no estimuló su uso porque el término estaba cargado de implicaciones políticas que hacían difícil su empleo. Aunque renuente a revelarse de él en público para describir su misión, Jesús no reprendió ni a Pedro, en Mateo capítulo 16, versos 16 y 17, ni a la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, versos 25 y 26, por usarlo. Sabía que él era el Mesías, como se ve en el informe de Marcos de las palabras de Jesús en cuanto a dar a cada uno de sus discípulos un vaso de agua, comillas, porque son de Cristo y llevan su nombre. Marcos capítulo 9, verso 41. Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día, página 188. Preguntas para dialogar. Escucha nuevamente Isaías capítulo 53, versos 1 al 12. Según esos textos, ¿qué ha hecho Jesús por nosotros? Anota cosas específicas que Él ha hecho por nosotros. ¿De qué maneras podemos ver claramente, en estos textos, el concepto de Jesús como nuestro sustituto? ¿Por qué lo necesitamos como nuestro sustituto? 2. A lo largo de la historia, algunos han utilizado la promesa bíblica de una vida en el más allá para ayudar a mantener oprimido al pueblo. Bueno, si tu vida es difícil aquí y ahora, pero enfócate en lo que Dios ha prometido para nosotros cuando Jesús regrese. Dado que esta verdad presentada en la palabra de Dios ha sido mal usada con abuso en el pasado, muchos rechazan la noción cristiana de una vida en el más allá. Más bien, lo ven meramente como una artimaña creada por algunos para oprimir a otros. ¿De qué manera responderías a esa acusación? 3. En la clase, repasen las respuestas a la pregunta del jueves acerca de la divinidad de Cristo y qué nos dice sobre el carácter de Dios. ¿Por qué su divinidad y lo que revela acerca de Dios son tan buenas nuevas?